vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Claro que hay otros caminos, y en Venezuela lo estamos demostrando. De la resistencia a la toma del poder. Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa que realizamos desde Argentina para dar cuenta de las resistencias y rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo. Somos María Torrella, Leandro Albani, Jorge Marlevinger, Vicente Cito Lema y quien les habla, Carlos Anares, que les damos la bienvenida. Bueno, comenzamos el programa de Resumen Latinoamericano de esta semana hablando de Colombia. Sigue complicado el tema de la negociación de paz. Después de haberse firmado, como ustedes saben, vino el plebiscito ganó el no a la negociación y a los acuerdos por una exigua cantidad de votos, pero a partir de ese momento comenzó una renegociación por parte de Uribe Vélez, el expresidente, y el actual presidente Juan Manuel de Santos, y mientras tanto quedaron todos los acuerdos firmados en un limbo, en un paréntesis, que ha llevado a que el jefe negociador de la FARC, Iván Márquez, expresara esta misma semana desde La Habana que teme la muerte del proceso de paz en el país debido al tiempo que se han demorado las conversaciones. Del limbo pueden pasar al infierno y nosotros tenemos que salvar este proceso de paz, aseguró Iván Márquez. Hay que escuchar a todo el mundo, pero en un lapso no muy amplio, porque si no, se nos muere este proceso. Esto es tal cual. La paz está en un limbo y es el juego de la democracia, dice el jefe guerrillero. El no ganó sobre el sí, precariamente, pero es un triunfo de todas maneras. Las FARC están abiertas a buscar soluciones a este impasse que se ha presentado. De hecho, las FARC están haciendo mucho esfuerzo en este sentido, porque por el otro lado lo único que reciben es exigencias por parte de Uribe Vélez y de hecho Juan Manuel Santos, que se ha plegado a esta renegociación, y están tratando de alguna manera impugnar lo que se ha actuado durante varios años en La Habana. Y esto es peligrosísimo porque, por un lado, la FARC y los guerrilleros están en sus campamentos esperando, a la espera de que esto de alguna manera se resuelva. Y por otro lado, Uribe Vélez avanza porque en realidad lo que él está aprovechando todo esto que ha ocurrido para hacerse campaña a sí mismo y con los sectores de la derecha que lo impulsan, los sectores del narcotráfico, los sectores del paramilitarismo, y de alguna manera postularse a futuro como candidato a presidente nuevamente. Santos, con su premio Nobel a cuesta y todo lo demás, evidentemente le está dando cabida a esta idea de Uribe de embestir los acuerdos. Él habla de paz, pero en realidad lo que está buscando es que la guerra se prolongue. En el marco de todo esto siguen los atentados paramilitares. Ha sido asesinado esta semana un nuevo dirigente indígena. También ha habido enfrentamientos con el ELN. Se atacó un campamento del ELN y hay un guerrillero muerto y varios heridos y varios detenidos. Y detrás de todo esto lo que queda claro es que hay puntos del acuerdo firmado en La Habana y ratificado en Cartagena de Indias que afectan claramente a Uribe Vélez. O sea, el tema de la justicia transicional lo pone en peligro de ser tarde o temprano detenido por su relación con el paramilitarismo. Y Uribe quiere quitar ese punto y de alguna manera está planteando de que a mediano plazo los dirigentes de la FARC van a tener que, dice él, pagar por sus crímenes. Por lo cual está buscando llevarlos a la cárcel a partir de esta embestida que está haciendo. Sí, Carlos, respecto a esto habla nuestro compañero de Marcha Patriótica, Cristian Arias. Con él estuvimos en las jornadas que hubo aquí en Argentina y en toda América Latina por la paz en Colombia, y justamente él hace un balance de esta pérdida del plebiscito y se refiere a este tema de la justicia transicional. Vamos a escuchar la entrevista que le hicimos a Cristian Arias. El plebiscito tuvo como un factor importante que no logramos revertir y fue la abstención, el abstencionismo histórico que se ha vivido en Colombia, que se manifestó esta vez con arriba de un 60%. No es, digamos, lo anormal, es normal, pero lo que aspirábamos era poder revertir esa tendencia justamente en un escenario tan importante como el de definir este proceso que se abre de cambio en el país, que no es la paz de hecho, son los puntos iniciales, o son los, como dirían en el partido de fútbol, el puntapié inicial para desarrollar los cambios políticos que sí se pueden, que sí se necesitan de fondo en el país. Otro factor que nosotros hemos encontrado tiene que ver con la campaña mediática mentirosa, engañosa, por no decir sucia, que desarrolló el uribismo, utilizando mentiras sobre los acuerdos. Nosotros de cierta forma nos hemos dedicado mucho más a explicar en la medida de lo posible, no teniendo también esos espacios en los medios, grandes medios de comunicación, como sí lo han tenido otros sectores, pero ellos han logrado con pequeños mensajes de mentiras lograr en diferentes sectores de la población marcar elementos que han, digámoslo, movilizado a la gente en contra de los acuerdos. Por ejemplo, el tema de el pago a los excombatientes de las FARC en la civilidad para que puedan permanecer, en la que decían que iban a ganar 2 millones de pesos mensuales, lo cual era falso. Es decir, motivar a la gente a rechazar los acuerdos porque iban a tener que pagarle a delincuentes o criminales, que los guerrilleros no iban a pagar cárcel. Toda una serie de cuestiones que, si uno lee los acuerdos, están sujetas a una serie de cuestiones que están por desarrollarse, como por ejemplo en la Jurisdicción Especial para la Paz. Elemento que sí notamos que es muy importante, por el cual ellos tienen miedo de acercarse y de aceptar esa justicia. Hablan de la justicia ordinaria, que es la que les ha permitido durante tantos años mantenerse en la impunidad. La Jurisdicción Especial para la Paz no solamente no va a ser apenas para los guerrilleros, sino que va a ser también para todos actores que hayan participado en el desarrollo del conflicto. Sectores del Estado, empresarios, empresas transnacionales, y en ese sentido la Comisión de la Verdad también dará cuenta de cuáles fueron las participaciones de otros estados en el conflicto, para poner por ejemplo a los Estados Unidos en esa participación. Esos son algunos de los factores que vemos como que intervinieron en ese proceso del 2 de octubre, que dio como resultado, que digámoslo, mayoritariamente el no, que es un no minoritario en términos sí, digámoslo, porcentuales. ¿Cuál es la expectativa que se tiene ahora en este impasse, digamos, de la negociación? ¿Qué expectativa se tiene? ¿Qué se está pidiendo? ¿Que se cumplan sin plebiscito, sin otro plebiscito? ¿Cómo se va a trabajar esto? Bueno, es un escenario de mayor incertidumbre que el que se tenía antes. Hemos dicho nosotros desde el principio del proceso que el escenario que se va a ir desarrollando es un escenario incierto, porque jamás hemos vivido en un escenario democrático, un escenario de paz. Más allá de esto, las definiciones para que ese escenario se desenvuelva, que tienen que ver con que el gobierno tome una decisión política e implementar los acuerdos que ya ha firmado, que se encuentran, digámoslo, en términos jurídicos habilitados para que se cumplan, pues va a pasar por un gran diálogo nacional. Hay varios sectores, como por ejemplo desde el uribismo, que están pidiendo revisar los acuerdos y revisar puntos importantes como el que mencionaba hace un rato de la Jurisdicción Especial para la Paz, que a nuestro parecer no es el espíritu del acuerdo. El acuerdo ya es un acuerdo que se ha logrado y que lo que debe es concitar a la mayor participación, la mayor expresión y mayor conocimiento de esos acuerdos, para que en la implementación todos esos sectores que se encontraron desinformados, que se encontraron con ciertos desacuerdos, puedan participar. Eso solamente lo puede revertir en este momento, creemos nosotros y nosotras, de la marcha patriótica a través de la movilización social. Ese es el factor que hoy puede revertir esa correlación de fuerzas en la que hemos entrado, y que puede, sí, por ejemplo, darse en el escenario de ratificación con un nuevo plebiscito, no lo sabemos, estamos en el desarrollo de esas apuestas, pero lo que sí creemos que no debe ser es un nuevo acuerdo, lo que debe haber en principio es el cumplimiento de lo acordado en el avance incluso al paralelo con la mesa de diálogos que se abrirá el 27 de octubre con el Ejército de Liberación Nacional en Quito. ¿No debería Santos, para vos, reunirse precisamente con esa mayoría que, como vos decís, desconoce la política tradicional de esa democracia corrupta? En principio, el gobierno de Santos ha buscado en la idea del diálogo, que primero pareció ser una especie de pacto de élites, reuniendo en primer lugar a aquellos sectores que estuvieron en desacuerdo, que se expresaron a través del no, los sectores económicos, las iglesias cristianas, pero también fue convocando a los demás sectores de las campañas del sí y a otros sectores de los movimientos políticos y sociales del país, que nos parece importante porque es darle lugar a quienes hemos movilizado y dinamizado todo ese escenario de paz en el desarrollo de los acuerdos. Quienes hemos puesto la paz como centro político en el país, hemos sido mayoritariamente los movimientos políticos y sociales que hemos apostado durante años por esa salida negociada y política al conflicto social y armado. Entonces, en primer lugar, eso es favorable porque estaba viendo ese diálogo de cierta forma a través de los movimientos sociales. Es verdad que tiene que darse un diálogo mucho mayor con todos los sectores que no se encuentran politizados o que, como yo decía hace un ratito, no creen en la política o no creen en esas formas de hacer política. Ahí, en ese sentido, debe buscar mecanismos para concitar a través de asambleas, a través de cabildos, a través de otras formas que pueda acercar a esa población e informar también a los sectores populares que hoy se hayan descreídos también de los mismos acuerdos. Porque el pueblo lo merece. El acuerdo permanece. Porque el pueblo lo merece. El acuerdo permanece. Porque el pueblo lo merece. Y vamos a escuchar ahora a los soneros del Calamaní. Son unos compañeros y compañeras de acá de Argentina que estuvieron tocando en esta actividad, esta marcha que hubo grande hacia el consulado de Colombia aquí en Argentina. Ala del Sombrero. Thank you. y ahora vamos a hablar en resumen latinoamericano de Brasil, porque sigue el ataque contra el expresidente Lula y uno de los principales referentes de la izquierda brasileña en caso de producirse un acto electoral. Lula sigue teniendo un carisma importante en el movimiento de la izquierda, en el movimiento de trabajadores, en el movimiento campesino, y por eso se están produciendo ataques tras ataques, tratando de vincularlo a Lula a el tema de la corrupción y, como se hizo con Dilma Rousseff, generar todo un clima de asedio y derribo de este dirigente. En un artículo publicado este martes en el diario Folha de São Paulo, Lula se defiende claramente y refuerza el carácter político de las acusaciones de las que fue objeto en torno a la llamada Operación Lava Jato, que investiga la corrupción en la petrolera pública Petrobras. Lula resalta nuevamente la ausencia de pruebas de las acusaciones y destaca que no representan exactamente una persecución a su persona, sino al proyecto político que siempre él ha representado. Y este proyecto, dice Lula, es de un Brasil más justo, con oportunidades para todos. Para Lula está ocurriendo una auténtica cacería por parte de agentes del Estado que hacen uso de la ley como instrumento de persecución política, para encuadrarlo como el jefe de una organización criminal que, según el propio Lula, es martillada sin descanso en titulares, tapas de revistas, radio y televisión. La acusación precisa ser probada a la fuerza, dice Lula, ya que no hay hechos sino convicciones. Lula también destaca el hecho de que sus acusadores saben que él no cometió ningún crimen, pero que no lo pueden admitir, de hecho, ya que no sería posible recular después de la incesante masacre mediática que han provocado. Viste claramente Lula contra el terrorismo mediático, contra lo que son los holdings descomunicacionales de Brasil, encabezados por la cadena Globo. Y por otro lado dice, se tornaron ellos, los acusadores, prisioneros de las mentiras que crearon, la mayoría de las veces con noticias facciosas y mal apuradas. Están condenados a condenar y deben evaluar que si no me capturan, sean ellos los desmoralizados delante de la opinión pública. Para finalizar, el dirigente del PT resaltó que busca comprender este proceso como parte de una disputa política. Aunque se trate de un método repugnante de lucha, no es a Lula quien quieren condenar. Es, vuelvo a repetir, a un proyecto que represento junto con millones de brasileños. En el intento de destruir una corriente de pensamiento, están destruyendo los fundamentos de la democracia brasileña. Por otro lado, Carlos, además de este ataque a Lula, están las grandes manifestaciones que siguen en Brasil. Ha habido una esta pasada semana contra la congelación de los gastos del Estado federal, que pretende congelar el gasto público por 20 años. La gente ha salido a las calles, los movimientos de izquierda han hecho debates para discutir el tema, y bueno, por otro lado, el movimiento popular sigue en la lucha. Sí, es evidente que en el calor de todas estos ataques contra Lula y contra el movimiento popular, por otro lado, Temer, el presidente ilegítimo, sigue avanzando en las políticas neoliberales y está tratando de ganar tiempo. De hecho, tiene un empuje, un respaldo a través de la última elección de municipales, donde evidentemente la derecha, no solo la de Temer, sino una derecha mayor, más fuerte, la de Aécio Neves y Fernando Henrique Cardoso, obtuvo muy buenos resultados electorales. Ahora va a venir una segunda vuelta en la cual seguramente se consolidarán estos resultados. Pero, de alguna manera, lo que está pasando es que también tienen respuestas muy fuertes por parte del movimiento popular, y la calle evidentemente también habla en ese sentido. Bueno, y ahora vamos a otro país donde también se están produciendo ataques fuertísimos de la derecha, y me refiero a Venezuela, donde esta semana también hubo grandes movilizaciones de apoyo a el presidente Maduro y a el presupuesto público, que el presupuesto para el año próximo que ha presentado, y que de alguna manera está generando mucha oposición por parte de la llamada Mesa de Unidad Democrática, que son los escuálidos venezolanos, que no sabe cómo hacer ya para tratar de socavar el peso y el carisma que tiene todavía muy claramente Maduro al frente del gobierno y del movimiento chavista. Y hubo movilizaciones, vuelvo a repetir, apoyando a este presupuesto, y se escucharon nuevamente gritos condenando a la Asamblea Nacional, sobre todo al sector de la derecha que controla la Asamblea Nacional. Y por otro lado, se conoció un comunicado del Consejo Nacional Electoral que ratificó que este año finalmente no se van a hacer las elecciones regionales, las elecciones que estaban previstas para fin de año han quedado ahora postergadas para finales del primer semestre del 2017. Son los comicios municipales, y de esta manera se pone con claridad que por más que la oposición haya pataleado y haya incluso apelado a todo tipo de mentiras sobre el revocatorio, por ejemplo, juntando firmas falsas e incluso haciendo firmar hasta los muertos, no solamente no va a haber revocatorio, sino tampoco se va a dar esta cita electoral de fin de año, y pasa para el segundo semestre del 2017 estas elecciones municipales. El gobierno obviamente está ganando tiempo, y lo hace legalmente, y por otro lado le beneficia también el aumento del precio del petróleo. Esto está produciendo que la guerra económica empiece a declinar, y el 1 de septiembre, con el pueblo en la calle, como se manifestó, está claro de que el gobierno, más allá de las dificultades que tiene, sigue teniendo un fuerte apoyo popular. Sí, nos han llegado informes desde allá de que, a pesar de la guerra económica, todas lo que se está implementando en Venezuela para alimentar y ayudar en la alimentación de la población está surtiendo efecto, los comités que llevan alimentos, y está mejorando, sin estar todavía resuelta, pero está mejorando. Por otro lado, también Maduro habló de que va a hacer una gira a todos los países de la OPEP. Él quiere salvar sin duda el precio del petróleo en unión con los demás países. Eso también está reforzándolo. Y también es interesante que se están armando mesas de negociación o de discusión con el empresariado, digamos, menos golpista de Venezuela. Eso es otra medida que está llevando a cabo Nicolás Maduro para arreglar el tema económico. Bueno, vamos a escuchar un poco de música del disco que nos enviaron los compañeros y las compañeras de la Patagonia. Se llama Disco Patagonia, Canto y Poesía, y hemos elegido esta canción que se llama Cardinal, de la trovadora de la Patagonia, Nahara Andariega. El cielo viene a abrir al trueno sobre el mar. No te voy a decir a dónde ir, con quién estar, a dónde ir. Siete nudos atrás, yo te soñé venir. Tu nombre es libertad, besó en suspiro. En la primera luz trigo y señal, verso, violín y pan, derrumbe y grito, misterio abierto de los momentos, canción, destino. Los caminos son un viaje silvestre. Donde el cuerpo es una llave dormida, abre tu pecho, lluvia de harina, pan de los cielos, gota dormida. Abre tu pecho, lluvia de harina, pan de los cielos, gota dormida. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, y ahora en Resumen Latinoamericano vamos a hablar de México, porque ha habido una novedad realmente muy impactante y que tiene que ver con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, y el Congreso Nacional Indígena de México. Recientemente hubo un congreso de este Congreso Nacional Indígena, donde obviamente los zapatistas tienen mucho peso, y participaron organizaciones de pueblos originarios de todo México, y allí salió la resolución de consultar a sus pueblos sobre la propuesta de participar en las elecciones presidenciales de México en el 2018 con una candidata indígena del propio Congreso Nacional Indígena. Esto es una novedad, realmente es una novedad, de que el zapatismo esté planteándose participar en los comicios. Recordemos que siempre tuvo una actitud muy adversa a la partidocracia y condenatoria de lo que significan las elecciones en México, en un México donde todo está digitado, incluso cuando los partidos de centro-izquierda que participan obtienen buenos resultados, se hace fraude para que no lleguen, el caso de López Obrador en su momento. Y el zapatismo siempre se planteó enfrentar esto con abstención y denuncia de que estas elecciones sirven para poco. Por eso es novedoso que ahora de alguna manera se estén, obviamente tiene que ver con alguna discusión que se está dando en todo el movimiento indígena, y en el comunicado que lanzan dicen: nos declaramos en asamblea permanente y consultaremos en cada una de nuestras geografías, territorios y rumbos el acuerdo de este quinto Congreso Nacional Indígena para nombrar un consejo indígena de gobierno cuya palabra sea materializada por una mujer indígena, delegada del CNI como candidata independiente que contienda a nombre del Congreso Nacional Indígena y del EZLN en el proceso electoral del 2018 para la presidencia de este país. Esto es un comunicado que salió en San Cristóbal de las Casas después de este encuentro, repito, de entre el 10 y el 13 de octubre que mantuvo el Congreso Nacional Indígena. Sin duda responde esto a las distintas posturas, ¿no?, que existen en los movimientos sociales, en los movimientos políticos, en los partidos de izquierda. Siempre está ese dilema, ¿no?, ese dilema de participar en elecciones, en unos gobiernos y en unos estados y políticas que no nos representan, con unas leyes democráticas que son para la burguesía. Entonces, ¿qué incidencia puede tener el hecho de que el Consejo Nacional Indígena de México ponga una candidata, ¿no? ¿Cómo se puede incidir ahí si no tienes los medios, si no tienes la capacidad, ¿no?, para dar a conocer incluso en todo el país, con lo grande que es México, esta candidatura? Esa es la pregunta, ¿no?, que nos hacemos en todas las partes de América Latina. No, yo creo que ellos lo que evidentemente han tomado esta decisión en función de, me parece, de un aspecto propagandístico, volver otra vez a hacer visibilizar la lucha de los pueblos originarios, recorrer México en el marco de esta candidatura y hablar con un lenguaje distinto a lo que van a hablar todos los partidos. De hecho, ellos hablan, en el comunicado dice, luego de enumerar algunas de todas las ofensivas que viven los pueblos, naciones, tribus y barrios indígenas de México, plantean que no cesarán estas ofensivas hasta haber acabado con el último rastro de los que somos como pueblo del campo y la ciudad. Y por eso, dice, durante los más de 22 años de vida pública, el EZLN y el CNI han declarado que su lucha no es por el poder, postura que ratificaron en este comunicado, donde hablan de la candidatura indígena. Nuestra lucha no es por el poder, no lo buscamos, sino que llamaremos a los pueblos originarios y a la sociedad civil a organizarnos para detener esta destrucción y fortalecernos en nuestras resistencias y rebeldías. Está claro que van a... primero es una propuesta, vamos a ver ahora cómo de alguna manera se discute todo esto, pero está claro que van a tratar de aprovechar estas campañas electorales para de alguna manera hacer oír la voz de los que no tienen voz. Y por otro lado, se dan cuenta de que México se está hundiendo por la violencia, por la muerte, por el despojo, por la destrucción, por todo lo que significa este punto de inflexión que fue Ayotzinapa, la masacre de los maestros en Oaxaca, el narcoparamilitarismo que avanza y tiene parte del Estado consigo, un presidente que se preocupa en salir al exterior con un discurso que no le corresponde. El crimen a los migrantes y a las migrantes. El tema de los migrantes. O sea, México está en una caída en picada. Resulta irónico hablar de democracia en México, y de alguna manera el EZLN y el Congreso Nacional Indígena se reclaman el derecho a decir algo distinto, a plantear un mundo distinto. Y en ese sentido creo que de alguna manera, lo dice en el comunicado, en un comunicado que se llama Que retiemble en sus centros la tierra, donde de alguna manera explican claramente todo esto de por qué van van a intentar lanzarse a una campaña electoral para abarcar a todos los pueblos indígenas y no indígenas de México. Vamos a escuchar al compañero Nicolás Falcoff en su disco La insurgencia del caracol, Un solo grito. Para avire giraka yuga la cano kagunina kagenda navanisti kajiminu. El pueblo dice se va a luchar hasta las últimas. ¿Cómo va a haber paz aquí? Ya no hay paz. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

se van a ver la presencia de militares extranjeros, dominicanos, norteamericanos, franceses, etcétera, supuestamente para proteger los elementos que ellos envían como forma de ayuda al país. Tan desastroso el tema, la situación es tan desastrosa, que hasta ahora las autoridades no pueden dar de manera fehaciente un balance real de lo que ha ocurrido. Hablan de 500 y pico de muertos, hablan de cuántos heridos, etcétera, etcétera. No pueden. Y las dimensiones, la gente nomás que va ahí, te está dando, por ejemplo, el sur, el granero de la República de Haití, ¿no? En muchos aspectos. Era el único lugar del país donde uno iba y veía la existencia de una cierta forestación. Esto está prácticamente destruido. Hay especímenes de pájaros que ya no existen. Hay una cantidad enorme de gente que se está infectando cada vez más de cólera. Hay lugares, después de 2 semanas del paso del huracán, hay lugares donde no ha llegado ni una sola gota de ayuda. Es por eso muchísimas veces los bestias atacan los convoys que llevan ayuda, porque la gente ve que no están recibiendo absolutamente nada. Y esta enorme debilidad del país hace, es el negocio de las grandes potencias, de las grandes ONG, ¿no? Es una forma más de imponer sus deseos. Los únicos límites que tienen ellos, que tiene el país, son los deseos de ellos. Entonces, el pueblo haitiano, que ha sufrido en 3 o 4 departamentos las consecuencias de ese huracán bastante fuerte, ¿no? Porque realmente fue muy fuerte, 230 o 240 kilómetros por hora, la velocidad del viento, ha llovido 2 días, solo que suele llover durante un año, hay inundaciones, y ahora lo peor, acaban de anunciar que muy probablemente esos departamentos que fueron afectados por la cantidad de lluvia que está cayendo van a sufrir de vuelta inundaciones. Entonces, es indescriptible el dolor. Hay gente que no, es decir, animales todavía muertos o los ves pasar por los ríos que están en crecida. Entonces, hay una situación que realmente, salvo países organizados como Cuba, puede hacer frente. Y los más afectados de todo eso son los niños, ¿no? Son los más indefensos. Hay niños que están buscando a sus padres, que no saben si están vivos o no. Pusieron a la gente en supuestos albergues y resulta que los albergues fueron destruidos también. Cuando vos, teóricamente, uno piensa que al desplazar a la gente, vos lo pones en un albergue, significa lo pones en lugares seguros, ¿no? Entonces, en medio de todo esto, hay que ver que el país ya había zonas de hambruna. Hay un 50% de los víveres, sobre todo los plátanos, las paltas, etcétera, que provenían del sur, que ahora no van a llegar más. Y inmediatamente después, los comerciantes han subido mucho más los precios de los productos básicos. Entonces, la crisis humanitaria es una crisis amplia, compleja y multifacética. Es decir, abarca todos los aspectos de la vida de la gente. Entonces, es un tema serio. Sí, referirnos un poco a la solidaridad verdadera que dan los países que realmente les preocupa la situación que tú estás contando. Sí, fundamentalmente hay que resaltar, como siempre, la de Venezuela, la de Cuba, que han mandado médicos, han mandado maquinaria para sacar los escombros, han mandado alimentos, real y sin tener un solo soldado para cuidar o vigilar lo que ellos mandan, etcétera, como toman pretextos los otros, ¿no? ¿No? Ellos mandan esto, con el respeto a la dignidad del pueblo haitiano. Por eso yo dije al principio, no hay que confundir solidaridad con caridad. Nosotros necesitamos solidaridad, necesitamos ayuda, pero en el marco del respeto a la dignidad del pueblo haitiano. No porque estemos en esta situación uno tiene que aceptar cualquier cosa que te vienen a atropellar. Entonces, por eso que muchísimas veces uno escucha en Haití a la gente diciendo, después de Dios están los médicos cubanos. Realmente creo, hicieron mérito para que así sea, ¿no? Esa creencia, ese amor descomunal que uno ve en la gente humilde allá, hacia los médicos cubanos, hacia Venezuela, y el recuerdo. Yo creo que el presidente Chávez es más popular en Haití que en su propio país. Eso antes de su muerte fue así, y ahora también lo tenemos en el corazón nuestro. Hasta un gobierno fascista, retrógrado, como el gobierno de Marte, dice, tuvo que construir un monumento cerca del aeropuerto internacional en memoria del comandante Chávez por todo lo que ha dado a Haití. Hay otro tema que se ha quedado interrumpido, que es el tema de las elecciones, que iban a ser este mes y se han atrasado por la situación, obviamente, de desastre que vive el país. ¿Cómo se va a enfrentar ahora a la nueva convocatoria de elecciones, Henry? Bueno, oficialmente han dicho que va a ser la primera vuelta el 20 de noviembre, la segunda vuelta el 29 de enero, y el presidente obviamente no va a poder asumir el 7 de febrero tal como lo estipula la Constitución, sino después del 20 de febrero. Pero el tema electoral, yo quiero aclarar algo. Si antes siempre califiqué eso de farsa y de cinismo, ahora pierde toda... Porque una cosa simple, para hacer elección uno necesita un padrón. Bueno, yo pongo el desafío a cualquier dirigente haitiano en este momento que me diga cuántos haitianos, cuántos somos. No sabemos. No hay censo, no hay nada. Hubo un terremoto en el 2010 donde oficialmente dijeron que murieron 300.000 personas. Yo te aseguro que ellos no saben realmente la cantidad y quiénes son esas 300.000 que están diciendo. No conocen a todos. No son depuradas del padrón, etc. Hubo una investigación hace algunos años atrás que demostró que había en Saint-Michel de la Atalaya, un lugar del país, 1.500 personas con el mismo número de documento. En otro lugar descubrieron 500. Es decir, es toda una comedia. Es toda una comedia, ¿no? Decir, vos vas a hacer elección y no saben, entonces te tiran cualquier cifra, te arman cualquier registro y te dicen, bueno, participó el 18, el 20, qué sé yo. Ellos deciden. Eso es un primer. Ahora, en un país que yo te acabo de aclarar algo, acá de describirte la crisis humanitaria, que se está viviendo en 3 o 4 departamentos del país, y resulta que en un mes y pico vos vas a organizar la elección, que la gente va a votar debajo de un árbol, debajo de una carpa, qué sé yo, arriba de un puente, de un barco, incluso uno que no ha comido, que tiene cólera, que ve a su hijo con cólera, que tiene que transportar su hijo. Entonces, en este momento, uno cree que esta persona está interesada en ir a colocar un voto en una urna. Es ridículo eso, es ridículo. Y después lo que se ha hecho, los candidatos con más plata, con más dinero del narcotráfico, porque han robado al Estado, porque tienen apoyo de las grandes potencias como Estados Unidos, lo que hicieron es entregar agua y detrás de cada botellita dicen vote potal. En ese caso, el candidato del PHTK es Jovenel. Es decir, la campaña electoral estaba suspendida, pero cuando vos entregas eso, seguís con la campaña, ¿no? Entonces, el candidato que no tiene plata para hacer eso, está no tiene nada. Incluso el propio Consejo Electoral, la maquinaria electoral fue dañada también, porque se votan en algunas escuelas, y las escuelas en el sur fueron destruidas. Todavía no pudieron retomar las clases. Recién dicen que van a empezar progresivamente dentro de una semana o dos. Entonces, vos te imaginas lo que es esto. Después, uno no sabe realmente del material sensible, es decir, las computadoras, los demás elementos necesarios que el Consejo Electoral tiene que poseer para poder organizar la elección. También uno no sabe cuántos de esos elementos han sido damnificados, destruidos, cómo lo van a reemplazar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahora, esas elecciones que ya pintaban que iban a dar mayor problema, iba a ser un huracán más, el día que si llegan a realizar esto, el resultado, los perdedores no lo van a aceptar. Eso es obvio. Ayer, unos miembros de la Corte Suprema mandaron una carta pidiendo la renuncia de Priver y que Priver tiene que entregar el poder al presidente de la Corte de Casación y pasarse frente a una alta corte de justicia por traición a la patria, por haber permitido a militares dominicanos pisar el suelo haitiano. Pero resulta que esa misma gente pide eso para los militares dominicanos y no lo piden para los 400 marines norteamericanos o los franceses también que mandaron militares, y la minuta que hace 12 años que violan a niñas, sus miembros violan a niñas de 12 años, reprimen en zonas populares, pero eso no es nada. No, es decir, todo una farsa, todo un cinismo tremendo. Entonces, el tema electoral sigue siendo un elemento de discordia muy grande que en medio de esta crisis humanitaria puede complicar aún más. En vez de ser una solución, yo creo que puede provocar mayores problemas. Por eso nosotros confiamos mucho en la capacidad, en la inteligencia, en la creatividad, pero sobre todo en la resistencia y capacidad de lucha del pueblo, que es el único camino. No hay elección en estas condiciones capaz realmente de ofrecer alguna alternativa en favor o en pro de los intereses populares. Thank you. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, y ahora vamos a hablar de Medio Oriente y directamente vamos a reproducir lo que hicimos con Leandro Albani, con nuestro compañero, en el programa de esta semana. Resumen tiene también un programa dedicado a Medio Oriente, se llama Resumen de Medio Oriente, igual que la página web Resumen de Medio Oriente, que les recomendamos que se metan allí para las últimas informaciones sobre lo que ocurre en la región. Y vamos a reproducir este programa porque habla precisamente de lo que está ocurriendo tanto en Yemen, como en Irak, como en Siria. Esta semana realmente es una semana muy, muy caliente para la región. Pero vamos a hablar de Yemen primero, porque según un informe de la UNICEF, la ofensiva saudí de Arabia Saudí y de la OTAN árabe ha dejado 1.121 niños muertos en todos los bombardeos y ataques que ha hecho esta coalición. Otros 1.650 han resultado heridos desde el comienzo de la ofensiva, que fue en marzo del 2015. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, explicó que hay unos 370.000 niños menores de 5 años en riesgo de sufrir desnutrición aguda grave. Se ha declarado un brote de cólera. Unos 2 millones de niños no van a la escuela y más de 7.400.000 niños necesitan servicios de protección. Esta es la guerra imperialista que hacen los súbditos de Estados Unidos, en este caso Arabia Saudí y los Emiratos Árabes que la acompañan siempre. También el informe de UNICEF dijo que los intensos combates, la extrema inseguridad y la escasez de alimentos y combustible están a punto de llevar al país al colapso, sobre todo el sistema sanitario. Por último, UNICEF pidió a todas las partes involucradas en el conflicto que alcancen una solución política. Como decías vos, Carlos, los bombardeos de Arabia Saudí en Yemen comenzaron en marzo de 2015, con el argumento de restaurar en el poder al expresidente Abdul Rabu Mansur Hadi, que es aliado de Arabia Saudí, y hasta ahora se ha cobrado la vida de más de 4.000 civiles, según cifras de la ONU. Y remarcar, como cuando hablamos de Yemen, hay que recordar que antes de esta invasión militar terrible contra Yemen, Yemen era el país más pobre de Medio Oriente, un país totalmente desprotegido y que es un paso importante para el tráfico de petróleo a nivel mundial, ¿no? En ese contexto, esta semana, después de lo que fue el ataque tremendo que hicieron aviones de Arabia Saudí en Sanaa y asesinaron a una cantidad enorme de yemeníes y dejaron 500 heridos, se ha decretado una tregua de 72 horas. Presionados por Estados Unidos y el Reino Unido, que hicieron en una reunión que tuvieron este domingo, decidieron impulsar en ambas partes la tregua. Una tregua en la que nadie cree, porque los primeros que la violan habitualmente, de todas las treguas últimas, ha pasado lo mismo, es precisamente Arabia Saudí. Sí, sobre esta situación en Arabia Saudí vamos a escuchar ahora a Mehmet Dogan, antropólogo kurdo, quien en más de una oportunidad hemos entrevistado en este programa, hablando sobre la situación en Yemen en una entrevista que le hicieron en la cadena Hispan TV. En esta región, ahora, de estabilización de Irak, de estabilización de Siria, una injerencia total a través de Yemen, los países dominantes, ante todo los Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, bueno, están jugando con ¿cómo se llama? El futuro de los pueblos y presentando eso como si era un conflicto entre diferentes tribus o diferentes fracciones religiosas. Y Arabia Saudí juega un papel reaccionario sunita en esta zona para una hegemonía, para hacer crear al, ¿cómo se llama?, al mundo entero como si era un conflicto entre sunitas y chiitas, y así quieren controlar esta zona. Arabia Saudí, yo no creo, pero Arabia Saudí no va, ¿cómo se llama?, respetar. ¿Por qué? Porque no toma la decisión sola. Arabia Saudí, antes todo, tiene el apoyo total de las potencias mundiales. Arabia Saudí, en esta zona del Oriente Medio, hay algunos pocos países que juegan como el papel mercenario de los países dominantes. Turquía con la OTAN, Arabia Saudí, y bueno, Jordania participa. Y, por ejemplo, la decisión de última cese el fuego, ojalá y que va a durar, pero no creamos, estaba tomado con ellos mismos. ¿Por qué? Porque hay una presión internacional sobre la violencia. Hace poco, Arabia Saudí bombardeó a los civiles, apoyando grupos reaccionarios. La presencia directa de Al-Qaeda, de ISIS en Yemen, con el apoyo de Arabia Saudí, todo eso, quieren esconder un poco. Y después, ¿qué van a decir? Bueno, cese el fuego no funcionó, como no funcionó ayer en Alepo, y mañana quizás en Mosul, y ahora y en Yemen. Entonces vamos. Escuchábamos a Mehmet Dogan, antropólogo kurdo, hablando sobre lo que sucede en Yemen. Y para ir cerrando con este tema, recordemos que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, autorizó ataques directos en Yemen cuando sea necesario y apropiado. Esta medida Obama la tomó justificando que es un acto de autodefensa. El permiso para atacar en respuesta a los lanzamientos de misiles de crucero antibuque por parte de los combatientes del movimiento Ansarrolah, que es una de las partes del conflicto. Fue publicado esta justificación en el sitio web de la Casa Blanca. Hay que recordar que hace unos días atrás hubo un ataque a un barco estadounidense, al destructor estadounidense Mason, y bajo esta excusa Estados Unidos bombardeó directamente Yemen. El líder de Ansarrolah, Abdul Malik al-Houthi, advirtió que los planes de Estados Unidos para atacar a una provincia de Yemen, y aseguró que tanto el ejército como los comités populares de Yemen están plenamente preparados y vigilados para repeler a los invasores. Vamos a seguir hablando de la región porque está el tema de Palestina otra vez muy inquieto en cuanto a las agresiones que sufre el pueblo palestino desde el Estado terrorista de Israel. La Organización de Derechos Humanos Israelí B'Tselem demandó al Consejo de Seguridad de la ONU adoptar las medidas necesarias para poder poner fin a la ocupación israelí en los territorios palestinos. los derechos de los palestinos deben concretarse, dice Bezalem, la ocupación israelí debe terminar, el Consejo de las Naciones Unidas debe actuar y el momento es ahora. En los últimos 49 años denunció el director de Bezalem, Agal El Haddad, al régimen de Tel Aviv, porque ha controlado la vida de los palestinos en la franja de Gaza, la ocupada Cisjordania y la ciudad de Al-Quds, Jerusalén, de manera que la invisible violencia burocrática diaria domina la vida palestina desde la cuna a la tumba, dice el director de Bezalem. Sí, la Organización de Derechos Humanos también denunció que Israel utiliza el proceso de paz para ganar tiempo y construir más asentamientos ilegales en los territorios palestinos ocupados. Bezalem dijo que Israel no puede mantener a un pueblo bajo ocupación durante décadas y llamarse a sí mismo una democracia, por lo que los derechos de los palestinos deben cumplirse y la ocupación terminar. El embajador israelí ante Naciones Unidas, Danny Danon, respondió al posicionamiento de esta organización de derechos humanos, acusando a la organización de sumarse a los intentos palestinos de emprender terrorismo diplomático contra Israel en Naciones Unidas. Hay que recordar que esta es una organización con supremacía de gente israelí pro-palestina. Sí, y es muy interesante que Israel denuncie que hay terrorismo diplomático contra ellos, cuando en realidad el gran lobby israelí en Estados Unidos es tal vez uno de los grupos de influencia más grandes adentro de la Casa Blanca, ¿no? Frente a esta denuncia también el embajador venezolano ante Naciones Unidas, Rafael Ramírez, declaró que es hora de que el Consejo de Seguridad adopte medidas adecuadas, y dijo Rafael Ramírez que hay que terminar con la retórica. Sí, también se sumó la directora política de la rama estadounidense de Paz Ahora, Lara Friedman, que explicó que solo en 2015 se construyeron en Cisjordania más de 2.000 nuevas viviendas ilegales para colonos israelíes. Después de que entre 2009 y 2015, bajo el mandato del premier Netanyahu, se sumaron otras 11.000. O sea, la invasión israelí tiene varias caras, y entre ellas la construcción de viviendas ilegales para los colonos israelíes que después hostigan a los palestinos, es parte también de esta doble invasión. ¿Y cuánto de ese dinero que Estados Unidos anualmente le da a Israel para sus gastos, para su economía, van a parar a estas construcciones ilegales, ¿no? Que están denunciadas desde hace décadas por Naciones Unidas, por diferentes países, y si se necesita algo detener es eso, sobre todo para, aunque somos un poco escépticos de esto, ¿no? Pero es lo que reclama siempre la Autoridad Nacional Palestina para que se pueda desarrollar un diálogo de paz real con Israel. Las últimas veces que se intentaron los diálogos de paz, la ANP puso como condición que se detengan la construcción de colonias, de nuevas viviendas en territorio palestino, y Israel siempre respetó e irrespetó ese pedido, ¿no? Sí, y hay algo que también esta semana ha puesto muy nerviosos a los gobernantes israelíes, que es la propia UNESCO, que votó con 26 miembros de esta organización, votaron la aprobación de un texto que pone en duda la vinculación entre el judaísmo y el muro de Al-Burak, el muro de los lamentos, que forma parte de la mezquita Al-Aqsa, la mezquita histórica del el pueblo palestino. El texto, que condena al régimen de Israel en muchos aspectos relacionados con Al-Quds, Jerusalén y los lugares santos, fue impulsado por Palestina junto a Egipto, el Líbano, Argelia, Marruecos, Omán, Qatar y Sudán. Como era de esperar, Israel intentó bloquear la resolución, pero solo pudo persuadir a unos pocos países. Kin merenem Y ahora nos vamos a ir a Irak porque realmente la situación, sobre todo en el norte de Irak, estos últimos días se ha puesto candente porque comenzó la ofensiva final, todos dicen, del ejército iraquí contra el Estado Islámico. Hace apenas dos días, si no me equivoco, las fuerzas del ejército iraquí han roto la primera línea de defensa de los terroristas del Daesh entre las ciudades de Bashika y Mosul, en el norte de Irak. Recordemos, Mosul es la capital petrolera de Irak y la segunda ciudad en importancia después de Bagdad. De este modo, las fuerzas iraquíes que dirigen sus ataques desde el este y el sur contra Mosul han conseguido acercarse más a esa ciudad e infligir grandes pérdidas en las filas del Daesh. Además, han avanzado hacia la zona de Darawish, donde están congregados muchos elementos terroristas. Sí, también las tropas iraquíes lograron un increíble avance, porque esto lo vienen preparando desde hace mucho tiempo, desde el sur y llegar hasta Al-Qidir, donde se han enfrentado a varios escuadrones suicidas del Daesh que han tratado de cerrar el camino a las fuerzas gubernamentales. Según dijo el presidente del partido iraquí Alianza Democrática Civil, Mital al-Awlasi, en los próximos días combatiremos en las zonas residenciales, lo que complicará todo el proceso. Las fuerzas iraquíes y kurdas están avanzando de manera muy rápida. Y por otra parte, las fuerzas kurdas iraquíes, los Peshmerga, quienes atacan al Daesh desde el este de Mosul, han eliminado a decenas de integrantes de este grupo extremista y ya están a menos de 20 kilómetros del bastión terrorista. Esto está trayendo una huida acelerada de los familiares de los jefes del Daesh y también de muchos de ellos que hoy llegaron, por ejemplo, a Al-Raqqa, el bastión del Daesh, varios autobuses cargados de insurgentes del Daesh que vienen huyendo precisamente desde Mosul. Sí, para analizar este tema más en profundidad vamos a escuchar a Iñaki Gil de San Vicente, un intelectual y analista desde el País Vasco, en una entrevista que le hicieron en Hispan TV, y presten atención porque da un paneo muy claro de cómo de lo que sucede en Mosul y de lo que puede suceder si es liberada por el ejército iraquí de manos del Estado Islámico. Bueno, importancia estratégica, tendríamos que verlo en tres niveles. Uno inmediato es incuestionablemente un golpe muy serio a ISIS, porque le rompe no solamente, le destruye no solamente un lugar simbólico donde el movimiento terrorista pretendía centrar una de sus capitales históricas en toda su falsificación del pasado de la zona, pero también y sobre todo es un golpe material porque rompe un nudo militar, un nudo de comunicaciones fundamental para recibir ayuda subterránea, ayuda negada siempre por Turquía, pero que sabemos que viene de Turquía y viene también de otras partes de Siria, porque Mosul conecta por medio de la ciudad de Dahut con Cirre y a partir de ahí conecta con Erbil y conecta con Kirkuk. Esto es un golpe muy serio. A medio plazo también tiene una repercusión a medio plazo significativa. ¿Por qué? Porque demuestra que la intervención de la OTAN, en este caso de la OTAN, la intervención de la OTAN se está preparando para dinámicas más y para programas más en continuidad, más sostenidos en el tiempo, y refuerza la necesidad de las facciones que puedan quedar dominantes en Irak, la necesidad de la OTAN para mantener su independencia. Los bombardeos aéreos de la OTAN, de Estados Unidos, del Estado francés y de Gran Bretaña y de otras potencias van a ser muy importantes en la toma de Mosul, y esto no se va a olvidar porque además la OTAN va a aprender en campo real. Pero luego hay una tercera razón más a largo plazo, y es la siguiente: controlando la OTAN Mosul va a permitir, si Estados Unidos cambia de estrategia, que es muy frecuente, va a permitir que las tropas de Turquía en un futuro, no sabemos cuándo, en un futuro, puedan entrar tranquilamente a Irak y extender sus posibilidades de cerco a Irán. En estos momentos Turquía tiene una pequeña frontera con Irak con Irán, perdón, porque inmediatamente se encuentra con Armenia. Y son no llegarán a 200 y pico, 300 kilómetros de frontera. Claro. Sí, Mosul entra en poder de la OTAN y de Irak en una recomposición de fuerzas en un futuro para acercar a Irán y presionar a la zona de Eurasia, tendría directamente la entrada a Erbil, la entrada a Kirkuk, la entrada a Tikrit, etcétera, ¿no? Esto sería, claro, una posibilidad militar impresionante para una maniobra más a largo plazo del imperialismo norteamericano. Estos son, digamos, los tres niveles de importancia táctica inmediata, mediata y a largo plazo de Mosul. Claro. Otra pregunta, señor, precisamente, señor San Vicente. ¿Qué perspectiva tiene Daesh en Irak? Perspectiva muy clara, la que Estados Unidos quiera. Así hay que decirlo francamente. La perspectiva que Estados Unidos, viendo estos tres niveles ahora en el plano concreto del debate sobre Mosul, la perspectiva que Estados Unidos quiere. Ahora a Estados Unidos le interesa, por circunstancias internas a Estados Unidos, internas a Europa, y un montón de circunstancias que no podemos analizar, dar la imagen de que separa el terrorismo del Daesh, el terrorismo del ISIS, del terrorismo de otras fracciones islámicas terroristas relacionadas con Al-Qaeda, como pueden ser, por ejemplo, al Nusra, ¿no? Esta maniobra de Estados Unidos de poner unos rebeldes buenos a unos terroristas malos para acercar a Siria y para mantener también su presencia dentro de Irak puede variar en un momento. Esto es, digamos, lo inmediato. Lo inmediato, dependiendo del contexto internacional, de la situación económica mundial, de los precios del petróleo y otras materias, y de la situación interna de Estados Unidos, puede ocurrir que a Estados Unidos, imaginemos que ganara Trump, lo cual es un poco difícil de creer en estos momentos, que ganara Trump, el neofascismo de Trump, la corriente ultrarreaccionaria, occidentalista y racista de Trump, las cosas podrían variar, o que ganara Clinton, que es más bruta, y perdón por la expresión, que Obama, que es más astuto a nivel internacional, las cosas podrían ganar. Entonces tal vez les convendría reactivar, si no directamente a ISIS, sí a sectores de ISIS con otro nombre, que es lo que han estado haciendo en Siria y en otros muchos sitios desde los años 90. ¿Para qué? Para relanzar una guerra del terrorismo terrorista, no solamente contra Irán o contra otros países, sino también contra la zona de Caucasia, contra la zona de Rusia o contra, escuchábamos, incluso contra China a Iñaki Popular. Gil de San Vicente, intelectual del País Vasco, con un panorama claro de lo que puede pasar con la caída o no de Mosul, como para entender un poco que lo que sucede en Medio Oriente no es solamente en la región, sino que repercute en otros lugares, ¿no? Sí, no, y además está claro el tema de Turquía, ¿verdad? Uh-huh. Turquía, que ya está en las cercanías de Mosul y que ha despertado durante toda esta semana reacciones muy fuertes por parte de la población iraquí y también de los soldados iraquíes que no quieren compartir esta victoria que se aproxima con los recién llegados, que además han alimentado, por parte de Turquía, han alimentado al Daesh todo este tiempo, ¿no? Creo que hay un temor grande del gobierno de Bagdad que la presencia de Turquía en un futuro, no sé si muy cercano o lejano, pero permita al Estado turco adueñarse de territorio. Muchas veces uno habla de estas cosas y parecen increíbles, ¿no? Pero en los planes del gobierno de Erdogan, en su concepción de la región, no sería extraño que si no se le pone un freno al ejército turco, comience a anexar territorio a su país. En el medio de todo esto, el ejército sirio denunció que existen planes de Estados Unidos y Arabia Saudí para facilitar la huida de Mosul de los terroristas de Daesh ante el avance de las tropas iraquíes. En un comunicado emitido por el mando general del ejército y las fuerzas armadas sirias, dicen que tanto Estados Unidos como Arabia Saudí quieren aprovechar la situación para llevar a la práctica su plan de garantizar a los terroristas paso seguro a territorio sirio. Ese plan de Washington y Riad tiene como objetivo, según denuncian las fuerzas armadas sirias, proporcionar protección a los terroristas, por un lado, e impulsar la presencia terrorista en el interior de territorio sirio, por otro. A este respecto, las Fuerzas Armadas Sirias denunciaron que cualquier intento de cruzar la frontera se considerará como una violación de la soberanía. Esa es la situación hoy en Irak y en Mosul, ¿no? Sí, y además, evidentemente, el ejército sirio está apoyando la operación iraquí para liberar Mosul, porque de alguna manera descomprime toda esta presión que está sufriendo Siria desde hace muchos años, y que esta semana vimos como otra vez atentados así terroristas muy fuertes cerca de Damasco, y en el marco de unas importantes movilizaciones del pueblo sirio en la capital de ese país, que han hecho una carta extensísima de varios kilómetros para firmada por ciudadanos sirios para exigirle al mundo y sobre todo a Naciones Unidas que ponga fin a esta masacre permanente que están sufriendo la población civil siria. İm yar içlor çenperum, lor çenperum, lor çenperum. Çalli sirde sarele, kel iç siro, ur çesperum. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, y ahora vamos a hablar otra vez con mucho dolor de Honduras. Honduras siempre últimamente es noticia por el asesinato de dirigentes populares, el caso de Berta Cáceres, el caso de otras compañeras del COPIN, del Consejo de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras. El tema de los sicarios, el tema de las empresas vinculadas a los asesinatos. Y esta semana ocurrió algo realmente gravísimo que suma a todo esto, ¿verdad? Sicarios fuertemente armados a bordo de motocicletas asesinaron en la tarde del martes al presidente del Movimiento Unificado Campesino de la UAN, del MUCA, José Ángel Flores, de 35 años, quien era el hombre que estaba en el cargo desde enero del 2015 donde era un hombre que realmente tenía un carisma muy importante sobre toda la lucha del campesinado del Bajo Aguán, que es donde se pelea contra los latifundistas, los productores de la hoja de palma, y allí impera el poder omnímodo de un personaje que se llama Facusé, que fue uno de los principales empresarios golpistas contra Manuel Zelaya, contra el gobierno de Zelaya. Fue uno de los hombres que puso mucho dinero para derrocar al gobierno de Zelaya y que trata a los campesinos como ganados directamente, peor que a los animales. No solamente lo mataron a José Ángel Flores, sino que también mataron a Silmer Dionisio George, de una empresa del asentamiento La Confianza, ubicada en el municipio de Tocoa, departamento de Colón. Este último líder campesino, George, fue trasladado con signos vitales al Hospital San Isidro de Tocoa y allí falleció. El hecho viene a sumar más elementos sobre lo que significa el gobierno de Honduras amparando toda esta experiencia clara de terror que imprime el paramilitarismo a través de sus sicarios. Sicarios que pertenecen a empresas, sicarios que son pagados por empresarios y que finalmente ejecutan las acciones con total impunidad. Johnny Rivas, vocero de la Plataforma Agraria Regional de la UAN, manifestó al enterarse de estos dos asesinatos que los sicarios solo esperaron que finalizara la reunión para atacarlos. Mientras ellos se despedían, fueron sorprendidos con una ráfaga de disparos, muriendo en el instante nuestro compañero Flores y minutos después George. Ambos líderes campesinos, y esto es lo particular, gozaban de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CID, desde mayo del 2014. O sea, los protegía la CID y en el marco de eso fueron asesinados. Esto habla de lo que es Honduras hoy. Y el Movimiento Unificado Campesino Araguán sacó un comunicado también repudiando estos hechos y recordando que en el Bajo Juan hay más de 150 asesinatos en el marco del conflicto agrario desde el año 2010. Y más de un centenar de campesinos gozan de medidas cautelares otorgadas por la CID, como tenían estos dos militantes asesinados. Sin embargo, el Estado no cumple su función de protegerlos en una zona militarizada y constantemente violentados los derechos humanos. Por otro lado, se detenía también estos pasados días a Cardona, que es el ex viceministro de Recursos Naturales y Ambiente de Honduras, por el caso del asesinato de Berta Cáceres, que también había sido acusado de robo en el 2015. Sí, está claro que cada vez son más los implicados en el asesinato de Berta Cáceres. Esperemos que alguno de ellos sea condenado, porque detienen ahora ya directamente hasta un ex ministro, pero de todas maneras todavía el tema, como dicen los familiares, sigue sin tener condenados. No hay respuesta del Estado a un crimen que evidentemente tiene características de mensaje mafioso. Y todos estos que se van sumando ahora son parte de lo mismo, ¿verdad? También tenemos que hablar del pueblo originario mapuche en el Estado, que ya podemos decir represor, ¿no?, de Chile, donde se les está atacando terriblemente, donde siguen resistiendo. Y yo quería hablar del caso de la comunera Lorenza Cayuán, que es una presa política mapuche que está acusada de robo y, bueno, por estas acusaciones que les hacen cuando protestan contra los que les roban su territorio en el Arauco. Y bueno, fíjense que esta comunera ha sido obligada a parir en un hospital, que la sacaron de la cárcel con grilletes y con tres gendarmes en presencia del parto, que además era una cesárea, que estaba con anestesia. O sea que la verdad que una humillación y una falta de dignidad y de trato a estas comuneras, ¿no? Sí, no, esto se da en el marco de toda una ofensiva militar, política y militar por parte del gobierno de la señora Bachelet, y que también afecta, y esta semana se han conocido más datos, a la autoridad religiosa, la machi Francisca Linconau, que está presa desde hace varios años,

Yegua, nosotros Mapuche. Mujeres y resistencia. Mujeres y resistencia. Cinco noches que lloro por los caminos. Bueno, y otro segmento de Mujeres y Resistencias nos convoca esta semana para volver a hablar de otro hecho histórico acá en Argentina, una movilización gigantesca de mujeres. Mares y mares de mujeres salieron este 21 de octubre a las calles, una vez más, con la consigna: paramos, nosotras paramos y ni una menos. La jornada fue un día completo, desde las 13 horas que hubo un paro, una huelga de mujeres, recordando la de Polonia, que movilizó también a miles y miles de mujeres, y todos los centros de trabajo, las trabajadoras de los hospitales, de las escuelas, de las fábricas, en las universidades, por ejemplo, las profesoras paraban y hablaban con las alumnas y los alumnos, nos contaron estudiantes que asistieron a momentos muy emotivos en que se habló de los femicidios. ¿Por qué se paró? ¿Por qué hubo esta jornada? Bueno, pues porque las mujeres estamos hartas de los femicidios y de las muertes a mujeres. Les contábamos hace muy poco que había habido un encuentro en Mar del Plata, el 31 Encuentro Nacional de Mujeres, donde nos habíamos reunido 100.000 mujeres para debatir, para marchar, para gritar, para indignarnos contra justo esa violencia institucional, estatal, cultural y en todos los ámbitos que sufrimos las mujeres por el patriarcado. Pues bien, durante ese encuentro violaban y asesinaban a Lucía en la ciudad de Mar del Plata, de Argentina. Bueno, no les quiero explicar con detalles la muerte de Lucía, que fue asesinada de una forma tan brutal que no se puede ni repetir. Recuerda incluso a las barbaridades que hacían en la Inquisición a las mujeres, ¿no?, en la Edad Media, la Iglesia, y cómo las torturaban y las mataban. Bueno, eso fue, yo creo, que lo que colmó el vaso de nuestra paciencia, porque además, a lo largo de octubre, debemos decir que ya han sido 19 las muertas por la violencia de los varones hacia las mujeres. Entonces este grito se convocó muy rápido, corrió como la pólvora, y ahí fue ese paro impresionante primero, y después una gran marcha desde el Obelisco en Argentina hasta en Buenos Aires, hasta Plaza de Mayo, donde ahí se leía un comunicado del colectivo Ni Una Menos. Y bueno, contarles que fue enorme, enorme la manifestación, que había un vendaval, que había lluvia, pero que no frenó a las mujeres. Esa Avenida de Mayo llena de mujeres y de hombres, porque jóvenes y hombres se sumaron, y bajo los paraguas íbamos todas de negro, porque se consideró que íbamos de luto por las muertes, aunque tenemos que analizar ese color negro, porque las mujeres afroargentinas nos han llamado la atención y nos dicen que no debemos pensar que el negro es la muerte, porque el negro también es la vida para ellas. Entonces tal vez deberíamos ir de rojo, que es el color de la sangre. Pero bueno, ese es otro debate que nos debemos. El caso es que fuimos de negro miles y miles de mujeres. Vamos a escuchar un poco a Ana Tijoux en una canción que se llama Sacar la Voz. La vamos a ir escuchando a trocitos. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Algunas de las consignas y de los carteles que había cientos en la marcha decía: el marchismo mata, nosotras paramos porque el Estado es cómplice, los policías defienden a los asesinos, temporada de caza, el neoliberalismo en nuestros cuerpos, nos matan porque decimos no. Bueno, además de las consignas de ya históricas de ni una menos, ni una mujer más, todas estas lecturas, todas estas críticas al patriarcado se veían en la marcha, además de gritos, de tambores y de todas estas expresiones culturales, teatrales que acompañan siempre a las marchas de mujeres. En este documento que se leía al final de la marcha en la Plaza de Mayo del colectivo Ni Una Menos, que todas sin duda respaldamos, decía: nosotras paramos para que no nos paren con su pedagogía criminal, para hacer pedagogía nosotras, porque juntas vamos a construir una sociedad sin machismo, porque libertad implica desmontar definitivamente el patriarcado. Nosotras paramos para detener la violencia femicida, porque necesitamos plantarnos desde la autonomía de nuestras decisiones. Y esto no es posible mientras el aborto no sea legal, seguro y gratuito para todas, mientras las variables económicas sigan produciendo la violencia machista, porque nuestras jornadas laborales son 2 horas más largas que las de los varones, porque las tareas de cuidado y reproductivas caen sobre nuestras espaldas y no tienen valor en el mercado de trabajo. El documento hace una referencia a todas las diferencias, todas las violencias que sufrimos en el plano cultural, social, económica. También decía: nosotras paramos contra las balas que intentan detener nuestra fuerza, una fuerza que crece en encuentros, movilizaciones, debates, fuerza feminista, fuerza de mujeres. Tenemos que recordarles aquí que ya habíamos comentado en el encuentro, en este macro encuentro nacional de mujeres que realizamos en Rosario, éramos reprimidas una vez más. Habíamos sido reprimidas por la policía el año pasado en Mar del Plata y este año volvíamos a ser reprimidas. Por eso esta fuerza, al gritarle al Estado su complicidad hacia estas violencias, miles de violencias que sufrimos las mujeres. Y comentarles también que no solamente este paro y esta huelga de mujeres se realizó en Buenos Aires, sino que se realizó a lo largo de todo el país. Se han reportado 80 puntos diferentes del país, en las grandes ciudades, en grandes, pequeñas, para que vean la dimensión tan grande de este hecho histórico que ha sido este 21 de octubre para las mujeres. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Somos las amas de casa, las trabajadoras de la economía formal e informal, las maestras, las cooperativistas, las académicas, las obreras, las desocupadas, las periodistas, las militantes, las artistas, las madres y las hijas, las empleadas domésticas, las que te cruzas por la calle, las que salen de la casa, las que están en el barrio, las que fueron a una fiesta, las que tienen una reunión, las que andan solas o acompañadas, las que decidimos abortar, las que no, las que decidimos sobre cómo y con quién vivir nuestra sexualidad. Somos mujeres, trans, travestis, lesbianas. Somos muchas, y del miedo que nos quieren imponer y la furia que nos sacan a fuerza de violencias, hacemos sonido, movilización, grito común: ni una menos, vivas nos queremos. Esto era parte del documento que se leyó, y decirles que también este pedido y este grito fue repetido en otras ciudades de América Latina, En Bolivia, en Chile, en México, en Perú, en Uruguay, en Costa Rica, en Guatemala, en El Salvador y en tantos otros que todavía no nos han llegado su reporte. Incluso hemos visto en Europa, en Italia, también repercusión, porque este grito es el grito de todas las mujeres del mundo que sufrimos el patriarcado. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Así que continuaremos en esta lucha sumando sin duda también a los compañeros, a los varones que están haciendo autoanálisis, que están trabajando estas masculinidades violentas, que nos están apoyando y que entre todos y todas tenemos que cambiar esto. Pero sin duda somos las mujeres las que tenemos que romperle el brazo a este sistema a fuerza de miles de acciones con imaginación, con fuerza, con unidad, para que no sigan estas políticas de violencia, para que estos estados como el argentino ahora, que quiere además hacer desaparecer la única institución que había para investigar las violaciones de las mujeres, la quiere hacer desaparecer, donde la ley que había de educación sexual prácticamente no tiene medios ya para continuar, donde no hablamos, pero sigue la trata de mujeres, de niñas que van a la prostitución. Y todos estos jueces y juezas del Poder Judicial que no hacen condenas como debieran, que no se investiga, que los criminales andan sueltos, que además las policías sin duda son cómplices de estos asesinos y encima nos reprimen. Vamos a despedirnos de este segmento con una trovadora chilena, Nati Yuk, de la que hemos escuchado partes ya, y que con un tema que es justo para este segmento, Antipatriarca. Hasta la próxima semana. Y la campaña, yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece, yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero, independiente yo nací, independiente decidí, yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.